es mejor que una bola de helado. 2. Una semana de vacaciones. 2. Una oportunidad de ganar. Sí, 2. Doble oportunidad al día de la Lotería de Nueva York. Ingresa tus boletos de Win 40 Numbers para una segunda oportunidad de ganar premios instantáneos diarios de hasta $250 y premios mayores como $10,000. Visita nyldoublechance.com. Por favor, juega responsablemente. Debes tener 18 más. Problema de juego. Llama al Hope Line 1-877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto al HOPE-NY. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Adivina quién llegó. Adivina. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Happy Thanksgiving. Feliz día de acción de gracia, mano. Happy Thanksgiving. Felicidades para todo el mundo. Muy buenos días, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Muy buenos días, mi gente de Puerto Rico, a través de la Mega. Acabadito de llegar del aeropuerto, directo a la cabina después del concierto de anoche en Vivo Beach Club. Gracias, Puerto Rico, la pasé increíble con ustedes. Buenos días, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol y en nuestra aplicación La Música App en el mundo entero. Ready para ti. Mientras estás ahí trabajando, mucha gente trabajando conmigo. Los que están libres, los que están en su casita ya preparando la cena para hoy. Acción de gracias. Felicidades para todo el mundo, mano. Happy Thanksgiving para todo el mundo. Aquí estoy en vivo contigo. Uno de los días favoritos del pueblo. Hoy es jueves. ¡Clásico! Vamos a recordar. Te traigo tu clásico favorito de cualquier género. Y también entregando boletitos para nuestros conciertos. Esta noche, después de la cena, tonight, after dinner, te espero en Live Nightclub Miami Beach. Jueves, clásico, con Alex Sensation. Buenos días, bienvenidos. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. La vuelta de la esquina está, pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá, todo Puerto Rico. ¡Hey! A comer pastel, a comer lechón, arroz con tandoori, a beber ron, venga morcilla, venga de todo. Y que se echaba el nos metemos por aquí, nos salimos por allá, y así nos salimos. 1-800-315-9790. ¡Happy Thanksgiving! ¡Buenos días! ¡Compadre, compadre! ¡Vamos para aquí, vamos para allá! ¡Todo Puerto Rico! Que se chave todo, compay, olvidemos todo, ok. Y a gozarlo todo. ¡Todo Puerto Rico! Celebrando el Día de Acción de Gracias. Gracias por la sintonía. Escuchas la original Mega Mezcla con Alex Sensation, jueves clásico. Instagram Alex Sensation, recordando jueves clásico. Happy Thanksgiving. Las fiestas de Navidad. Sensation. Gracias por la sintonía. Feliz Día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Alex Sensation Live. Prepárame la línea. Vamos. Qué rico. Un 25 nació y fue en el mes de diciembre que en un humilde pesebre la luz del mundo llegó. Sigue marcando el 800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. Thank you. celebrando el Día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving para todos mis oyentes, donde quiera que me escuchen. Estamos en vivo a través de la Mega en Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también, en nuestra aplicación, la música App Worldwide. Yo Motoro. Mientras prepara la cena esta noche, los que están trabajando conmigo, volqueando, comunícate conmigo rápido. 1-800-315-9790. Alex Sensation. ¡Qué rico! ¡Huye! ¡Me guardo un platico, ok! Feliciano, el Mapeye, recordando jueves clásico. Para todos los que gustan música con expresión, traigo una combinación de salsa con señoreo y mi cantar acompasado. Con tu sabor, mi hermanito, combina el ritmo cubano con cantar del jibarito. Pero aquí usted me puede ver. Para complacer a la gente, cantando al ritmo caliente, con sabor a Mapeye. Gracias. Aquí te estoy acompañando directo desde el aeropuerto a la cabina. Anoche la pasé increíble con ustedes allá en Puerto Rico. Gracias Puerto Rico por el cariño, por el apoyo. Anoche la pasamos brutal en vivo Beach Club. ¿Qué clase, Mari? De ahí salí derechito para el aeropuerto. Dormí un par de horas en el avión. Y aquí estoy con ustedes celebrando Acción de Gracia. Jueves clásico con Alex Sensation. Ave María, mi tía María. Necesito la coladita, por favor, la coladita. ¡Pásame el café! Ok. Ah, qué rico está ese cafecito, mano. Vamos para la línea, habla con el pueblo. 1-800-315-9790. Felicidades, feliz día de Acción de Gracias. Happy Thanksgiving para todos mis oyentes. Espero que pasen una noche increíble junto a sus seres queridos. Y los que están lejos de su familia, también, pues, que la pasen bien con sus amigos. Aquí estamos acompañándolos en este día de Acción de Gracias. Jueves 23 de noviembre. También si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Happy birthday, felicidades. Saludos de cumpleaños para un gran amigo mío de muchos años. Joseador, así como yo. Chao pa'lante. Mi hermanito Pablo Casal. Happy birthday, Pablito. Feliz cumpleaños, hermano. Ok, vamos a la línea. Hello. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, días, buenos días. Happy Thanksgiving, ¿cómo te llamas tu nombre? Capitán César Mainardi. Espérate, este es mi hermano, el Capitán César en alta mar. En alta mar, papá. ¿Cómo estás tú? Mami, ¿todo bien? Cuéntame, ¿cómo está la agüita hoy? ¿Está buena para navegar? El agua está rica, mi Ale, está sabrosita. Ahorita más tarde voy a cocinar ya con la familia. Qué rico. Te quiero. Tú sabes que te he seguido todo el verano entero y todos los días y no paro nunca. Gracias, mi hermano. Gracias por eso, hermano. Gracias por la sintonía, hermano César, el capitán. ¿A quién quiere saludar, papi? Haré con el saludito. Dale, dale. Quiero saludar a mi hija Gabriela, a mi hermano Miguel, que es el que te va a mandar pan de jamón sin aceituna. Te lo vamos a llevar al estudio. Ya tú sabes, mami. Sin aceituna, por favor. Te lo vamos a llevar al estudio, mi hermano y yo, Chete Bonju Bakery. De una, papi, de una. Muchísimas gracias, hermanito César. Cuando estés en Miami, me avisa y voy para allá. Papi, un saludo a mi esposa, Tati, también. ¿Cómo se llama la wifi? ¿Cómo se llama? Se llama Tairi, Tati. Tati. Felicidades para Tati también, mi hermano César y todos los capitanes que me escuchan. Muchas gracias, hermanito. Quédate en línea. Me dice para cuál evento te puedo invitar. El hombre está ahí navegando en alta mar. Navegando. Dime, capitán, tú que controlas las aguas de este mar. ¿Te gustó esa? Me gusta. Mano, la pasamos tan rico anoche en Vivo Beach Club. La primera vez ahí. Estaba yo tocando, mano. Ya estaba terminando el set y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Se fue la luz. No, güey. Un apagón. Te lo juro. Pero ya yo estoy acostumbrado porque me ha pasado. Right when I was about to finish. Ya yo iba a terminar el set. Ya yo iba a terminar. Y de un momento a otro estaba tocando después de la playa. Y me ve para donde vamos después de la playa. Y de un momento a otro hizo así, mira. Se fue toda la luz, se apagó todo, muchachos. Ya me bautizaron allá en Puerto Rico, ya. Ya soy de ustedes, ya sé lo que es un apagón, ya yo sé, ya. Pero me la gocé con ustedes, que es lo importante, ¿no? Me la gocé y compartí con ustedes, que era lo que yo quería hacer. Ya lo cumplí. Esta noche, pues, después de la cena, voy a estar con la familia en la casa. Hoy voy a hacer el reveal del arbolito de Navidad en la casa. Okay. Le hice una sorpresa a la wifi, ella todavía no sabe. Ella quería, pues, I got a surprise for her. Ella quería un árbol hace muchos años. Y yo siempre hacía lo que yo quería. Yo hacía mi diseño, ¿no? Y ella este año, pues, ella quería hacer una cosa. Yo le decía, no, es que a mí me gusta lo tradicional, que esto y que lo otro. Entonces, ella quería hacer un arbolito, yo no, ¿cómo es que le dicen esa vaina? Winter Wonderland, okay. Right? Winter Wonderland. Y le tengo una sorpresa a la wifi hoy cuando llegue a la casa. I'm gonna film it y lo voy a subir a las redes ahí para que vean el arbolito de Navidad de esta temporada, ¿ok? All right, Alex, ponme a bailar, papi. Estamos recordando Jueves Clásico. Happy Thanksgiving. Hey. Dice. Mi mujer se llama Zaida y siempre se opone a todo. Me prohíbe que yo baile y que tome ron. Pero en estas Navidades yo le digo la verdad. Y es que aunque Zaida se oponga, yo voy a tomar. Si Zaida fuera, señores, presidenta del Senado, aprobaría ley seca y Navidad sin trago. ¿Por qué prohibirle que beba a mi amigo Rabi Cruz? Eso provoca, señores, tremendo rebú. ¡Sí! Si aprobaran la ley seca, imagínense que can. ¿Cómo soporta, señores, a Julito de Chan? ¿Qué pasaría con Capunco y el negrito Macabí? Si le prohíben que beban, yo creo que se van de aquí. Por eso en las Navidades yo voy a hacer una fiesta. Buscaré todos mis amigos para tomar la orquesta. Invitaremos a Roberto y a Robert y a Andor también, para que canten y hagan coro hasta amanecer. ¡Hey! Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que Zaida se pone, ¿qué le voy a hacer? Y bebo, y bebo. Esta Navidad, ¡hey!, yo quiero beber. Y si es que Zaida se pone, ¿qué le voy a hacer? Esta Navidad yo quiero beber. Y si es que Zaida se pone, ¿qué le voy a hacer? Con jaleo de saxofones la fiesta se encenderá. Con Lolo, con Bolivita y de Guasico pa' gozar.

seguí jalado. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento, negrita, de mi sabroso. ¡Hey! ¡Oye, qué rico! ¡Oye, qué rico! ¿Cómo está quedando el pavito? Mira, tengo boletito para el Mega Bash. Ya sabes que el próximo sábado 2 de diciembre, next Saturday, tienes una cita conmigo en el Prudential Center en el Mega Bash. Tengo boletitos para el Bachata Hits Concert mañana en el Casella Center. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Celebrando Acción de Gracias. Happy Thanksgiving. Traigo la juma desde el año pasado y no se me ha quitado. Ay,

Jocelyn Rodríguez. Mañana en el concierto Bachata Hits. Miami. Oye, está bien. Mujer, oye mujer, dile que hubo entre nosotros dos, ¿qué queme, por favor. Llora, llora. Americana. Llora, americana. Por ellas. Por las mamacitas de ellas. Por hacerlas tan bellas. Y nosotros por dejarnos chapear de ellas. Johnny, ¿a ti te gusta que te chape? Llegó el pavo. Ok. Aquí estamos acompañándote, ¿no? Uno de los días favoritos del pueblo, jueves clásico. Estamos recordando, ahí tenía los tres golpes: salsita, merengue y bachata. Clásica, back to back, con sabor navideño, ¿no? Ya comenzando la Navidad. Hoy día de Acción de Gracias, dándole las gracias primero a Papá Dios. Gracias a Dios todos los días por la vida, por la salud, por la familia, por el trabajo y por todas las cosas lindas que tiene la vida, ¿no? Segundo, gracias a ustedes siempre por el apoyo incondicional, por el cariño. Muchísimas gracias por acompañarme siempre. Siempre agradecido con ustedes también. Muchos, muchos thank yous y muchas bendiciones para ustedes y sus seres queridos. All right, preparando de la hora de lunch. No puede comer mucho. Yo no estoy comiendo. No. Yo no quiero desayuno, no quiero nada. Porque estoy guardando todo para comerme mi pavo hoy. Quiero un plato de tres pisos. Y repetir. Quiero repetir hoy. Y después de la cena, tonight, después de la cena te espero en Live Miami Beach. Para toda la gente que va a salir a bailar esta noche, a rumbear, nos vemos esta noche en Live. Después de Thanksgiving Dinner, allá tienes una cita conmigo. All right. Hay que quemar calorías después de esa hartura. Obligado. All right, ya regreso. Mete mano, mi hermanito DJ Diego. DJ Javi. Body Boy. Tiny.